Mr. Rock. Let's Mr. Rock. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Con nuestro espacio de saludos, primero vamos a saludar a Rocío Barroso, que hoy está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños, Rochu! ¡Te queremos mucho! Saludamos a Vane y a Francesca, de Quilmes, y a Nati de Quilmes, y a toda nuestra querida República Argentina que nos está escuchando, todo el sur, el norte, el este y el oeste, Comodoro Rivadavia, Esquel, Bolsón, Bariloche, bueno, ya saben. Luego, no, cuando nos toca Buenos Aires viene lo más divertido, porque nunca me acuerdo todos. Bueno, sí, vamos a saludar a la gente de Barracas, de Avellaneda, de Don Bosco, Wilde, ¿qué sigue después? Bernal, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, y bueno, para toda la gente, hasta La Plata llego, ¿eh? Así que abrazotes para todos y llegamos mucho más, obviamente, hasta Mar del Plata me escuchan. Gente de Mar del Lila, gracias por estar del otro lado. Y vamos con la gente de Valencia, España. Un abrazo grande para la gente de Vigo, España también. Para todos ellos. Y para la gente de Estados Unidos, My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Carla Bremen, Ricardo y Beatriz, Colesa Honer, Leslie Harrington, Edith Penfield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del bar Jagger, donde se reúnen, Fred Smart, Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de Queen, New York, Yada Ektron de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Marisa Sombair de Sepsis, Hard Rock, Lexis, y ya la nombré, Katy Aper, Will Sabat, Pauline Ruth de Santa Bárbara, Stephanie, Martina Lerman, Patricia Hayton y Lara Strong. Para todos ellos, Thank You Very Much, Bidway, Kiss Kiss, y seguimos con la data del carpo napolitano. Continuamos con la data del carpo napolitano. Cuando chocó de lleno contra el camión que venía sin luces, el auto dio un par de giros sobre su eje y terminó volcado al costado de la ruta. Papo dijo haber visto una luz y a un hombre joven con un corazón rojo entre sus manos, al otro lado de la ventanilla. Sintió que alguien lo agarraba de los brazos. Cuando recobró la conciencia, apareció sentado al otro lado del camino. Cuando llegaron los bomberos, el auto estaba destrozado y tuvieron que cortarlo como una lata de sardinas para sacar a los demás pasajeros. El que tenía la pelvis rota misteriosamente había podido salir con el auto completamente cerrado. Yo me estaba muriendo y el tipo salió de una luz y me mandó de vuelta, dijo Papo. Créase o no, los milagros existen. Después de este episodio, buscó aquella figura por todas las iglesias por las que pasaba. Finalmente la encontró en la Basílica de Luján. Era el Sagrado Corazón de Jesús, del cual su madre era devota en ese momento. Papo dejó la bebida y adoptó la ciudad de Luján como un espacio de retiro espiritual. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Y ahora seguimos con efemérides. Pero antes, escuchamos Susy Desprolijo. La apariencia no me fijo. cansado de vivir en mi harina. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza es de pica, Papo, Mr. Rock. Nuestro bloque Efemérides del Rock, hoy la banda Mask, porque es el cumpleaños de Matt Bellamy, que es el vocalista, guitarrista y pianista de la banda Mask. Es una banda de rock británico formada en Haprisin en 1994 en Teignmouth, Inglaterra. Y bueno, tiene a Dominic Howard en batería, Christopher Walsh, Walsholm en bajo y coros. Vamos a escuchar Starlight. Taking me far away.

estaría cumpliendo 75 años. Ha fallecido en el 2012 a los 71 años de cáncer de páncreas. Es músico perteneciente al grupo Deep Purple. Tocaba órgano y el piano, considerado uno de los mejores de la historia. Escuchamos Genia y Gypsy Kiss. Papo, Mr. Rock. We'll be right back.

Se ríe porque dice que lo que hacemos rock nacional somos de terror. Veamos qué pasó. Viru dice que necesita superficies de placer. Callejeros le retruca, está prohibido. Sas le dice, cuando seas grande. Maná le dice, no, pibe. Y se empezaron a pelear. ¿Qué pasa? ¿Qué vinieron corriendo los Cadillac? Y dice, en vez de pelearse tanto, por favor, ¿por qué no me ayudan? Mi novia se cayó en un pozo ciego. Vamos, vamos, ayúdenme todos y déjense de pelear. ¿Y para qué? Se empezó a reír Evil Love, así que fueron todos a ayudar a sacar la novia del pozo ciego de Cadillac y reíte, Evil Love, reíte. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Gozo entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción, como un guayel en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer. Crecer mi tremenda timidez. Se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Crecer mi tremenda timidez. Thank you. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Y el último bloque de nuestro programa es el bloque del riff del carpo napolitano. Vamos con todo el riff, con Macadán, la dama del lago y Mal Romance. Vamos con nuestro bloque de riff. Quiero estar tranquilo. Mr. Rock. Nos estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock nacional y hoy hemos recordado a John Lord de Deep Purple. ¡Qué hermoso! Bueno, así que gracias a nuestros queridos oyentes por estar un día más del otro lado, por empezar la semana con nosotros. Este precioso y divino mes de junio, hay que ponerle toda la buena onda. Y bueno, seguimos así, con todo el rock, con todo el rol del carpo napolitano, recordando a nuestro querido Norberto Papo. Así que bueno, gracias a la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestro pulpo operador, Damián Espadea, gracias a nuestros queridos auspiciantes, y será hasta el próximo lunes. ¡Que sea rock! Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.